comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Hoy vamos a repasar algunos discos que cumplen en este 2024 50 años en el ámbito del jazz, el funk fundamentalmente. Hemos abierto con toda una obra maestra los inicios de lo que después se llamaría o conocería como acid jazz, el gran vibrafonista estadounidense Roy Ayers, una mezcla ahí de hip hop y funk. Change Up the Groove es el nombre de este trabajo, que contiene piezas pues muy conocidas como Mash o Fikisha, o este When It's Real Real, con el que hemos abierto esta edición de Giroscopio Musical, edición que vamos a seguir ahora con otro disco seminal. Winter in America, el dúo Jill Scott Heron y Brian Jackson. En esta magnífica obra, con mucha carga social en sus letras, hay temas realmente excepcionales como este archiconocido The Battle. Uno, dos, tres, cuatro. That black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything, his old woman waiting to pay for bottle. Ah. Mezcla de funk y jazz de los neoyorquinos Fatback Band en Keep On Stepping, su cuarto álbum publicado en este año que estamos repasando hoy, en 1974, una banda que tuvo su punto más alto a finales de los 70 y en los 80, donde emigraron su sonido hacia el ritmo imperante en esa época, la música a disco, pero son sus cuatro primeras grabaciones las que han sido consideradas por los amantes de estos sonidos como su mejor momento, esa mezcla ahí de funk y jazz de la mejor escuela. Igual les dedicamos una edición a repasar esos cuatro primeros discos de Fatback Band, que son una auténtica delicia. Pues otro de esos discos también seminales del funk es el de Fred Wesley and the GBs, con la producción de James Brown, como no. Damn Right I Am Somebody contiene piezas tan killers como este Sam Beat. The JB's live and fast. Save me! I may be in Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Y ahí estaba, antes del indicativo, el pianista y compositor de jazz y jazz funk Ramsey Lewis, en su más que extensa discografía, nos dejó en este año 74 este disco de experimentación del jazz hacia sonidos más electrónicos. Para ese año, él ya poseía una larga trayectoria y que comenzaría ahí a finales de los 50. Este disco es también, puede considerarse como una extensión de Air, Wind and Fire, ya que contó con gran parte de miembros de la banda. Sun Goddess lleva por título y de él hemos escuchado esta pieza que lo abre y también lo titula. Y en ese mismo año, 1974, el francés de origen italiano Nino Ferrer publica un álbum de sedosos ritmos funkies acompañado por la banda Lafayette Afro Rock Band. Estaban entonces afincados allí en París. Nino en Radiat lleva por título, y lo de Radiat hace referencia a Radiat Fry. Es una cantante afroamericana con la que grabó este álbum. Un disco único en su trayectoria y que es una pequeña joya del funk francés de la época. Escuchamos esta pieza titulada Moses. Thank you. roses. You better stop sleeping so late and try to get up. Skin Tight, esta es la banda de Dayton, Ohio, Ohio Players, que llegan con su quinto disco en este año 1974, un disco donde pulen su sonido hacia un estilo más suave y jazzístico, aunque siguen, eso sí, con sus connotaciones muy sexys en su música y también en sus portadas. Es aquí donde despegan, llegando a un público algo más amplio, quedándoles aún buena parte de su carrera por escribir en esta década de los 70 y los primeros 80 también. Pues seguimos ahora con otra obra fundamental, Hell, el doble álbum de James Brown, un disco brillante de principio a fin, de esos que a pesar de sus casi 70 minutos de duración, no hay tiempo para el aburrimiento. Este disco marca ya un punto de inflexión en la carrera de Brown, digamos que con discos ya de menor calidad para los amantes del funk, aunque eso sí, quedarían aún por llegar muy buenos trabajos, pero poco comparables a ese Sex Machine, a Payback o este Hell. Escuchamos este tema titulado My Funk. Give me said, give me my thing. Out on the Coast, el pianista y compositor de jazz neoyorquino Larry Willis. Hasta principios de los 70 estuvo trabajando con gentes como Joe Mazzichella o Lee Morgan, entre otros, Comenzó también a facturar discos bajo su nombre y siguió después haciendo colaboraciones como músico, también para otros grandes del jazz, conformando una discografía bastante amplia dentro del jazz, el bebop o el afro-cuban jazz, y algunos discos también de jazz fusión y funk jazz, como este de 1974, titulado Heinar Crisis. Un gran disco también. Pues en el final estamos ya de esta sesión de hoy de Giroscopio Musical y nos vamos a despedir con el californiano Suji Otis. Es un compositor y multiinstrumentista algo infravalorado en la escena del soul y el funk, aunque nos dejó algunas joyas como este disco con el que nos despedimos hoy, Inspiration Information, y el tema Strawberry Letter 23. Pues ya sabéis que esta y otras ediciones podéis escucharlas a través de la plataforma iVoox o en www.giroscopiomusical.blogspot.com. Pues nada, que paséis una feliz semana y nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Blue.